Vamos a contarles sobre un matrimonio en donde en su vida se va a ver muy reflejadas las enseñanzas de la encíclica. Ellos tuvieron 9 hijos, disfrutaron de 39 nietos y 31 bisnietos. Todos siempre recuerdan lo amables que eran y el trato que mantenían entre ellos, y creían firmemente que la fe se alimenta en la familia. Como si esto fuera poco, también fueron amigos personales de 3 papas: Benedicto XVI, Juan Pablo II y Pablo VI. John Billings nació el 5 de marzo de 1918 y fue un médico neurólogo australiano. En 1953 comenzó a trabajar con un sacerdote católico, que luego también fue el asesor espiritual de su matrimonio. Juntos buscaban la manera de ayudar a las parejas a vivir una paternidad responsable. También estaban esas parejas que ya no sabían qué hacer para poder tener hijos. John vivió 64 años de matrimonio junto a su esposa Evelyn, también conocida como Lynn. Ella nació un 8 de febrero de 1918 y fue pediatra y ginecóloga. Evelyn siempre destacó lo caballeroso que era John cuando lo conoció, sobre todo lo amable y lo inteligente. Ella decía que tenía todas las cosas que una chica realmente necesita, y hablaba de que amar a otra persona es buscar su bienestar y su felicidad. En 1963, Lynn también se involucra en los estudios de su esposo y luego es la autora de varios libros sobre el método de ovulación. Tras largos años de estudios, juntos descubren el método natural más efectivo, con una eficacia que roza el 98%. La pareja fundó la Organización Mundial del Método de la Ovulación Billing como el organismo responsable de las enseñanzas de este método en todo el mundo, la cual describe a este método como una manera de regulación natural de la fertilidad y es utilizado como una forma de planificación familiar natural. Y es así como este método se usa para buscar la concepción, o en caso contrario, distanciar los nacimientos de una manera natural sin el uso de métodos artificiales, siempre y cuando existan causas verdaderamente fundamentadas. Este fue un descubrimiento en total sintonía con las enseñanzas de la encíclica de la Humanae Vitae con respecto a sus dos aspectos más importantes, el aspecto unitivo y el aspecto procreativo del matrimonio. La paternidad responsable y la conyugalidad de los esposos siempre han sido de gran importancia para el magisterio de la Iglesia, prometiendo recibir responsablemente los hijos que Dios les dé, reconociendo así que la fertilidad es como un bien de los esposos y como garantía del amor, logrando la apertura de una nueva vida. Esta nueva vida que surge del amor de los esposos, no como una cosa añadida, sino como fruto del amor conyugal. Cabe destacar algo muy importante, y es que los doctores solo descubren algo que ya está en la naturaleza, algo ya creado y planificado por Dios. Los doctores viajaron durante medio siglo a lugares como China, África, Brasil, Centroamérica, Pakistán, dando a conocer este método que sirve para cualquier mujer, es económico y que no conlleva ningún riesgo para la salud, siendo incorporado en más de 120 países. Fue aprobado tanto por la Iglesia Católica como por la Organización Mundial de la Salud y fue el único método natural aceptado por el gobierno chino. Incluso los Billing llegaron a la India, donde trabajaron con la Madre Teresa de Calcuta. En los años 80, cuando el gobierno impuso un programa de esterilización y aborto, la religiosa le pidió a los doctores que le explicaran a las demás hermanas de la comunidad para que ellas pudieran explicárselo a los más pobres y así evitar las prácticas abusivas del gobierno. Un poquito antes del 80 empezó el debate del aborto en España y empezamos a dar charlas en defensa de la vida. Y en ese momento apareció, bueno, se conoció que estaban los doctores Billings, que habían investigado sobre un método natural. Entonces esos años fueron años muy intensos de difusión. Nos parecía muy importante divulgar de forma que la gente tuviera gran opción de conseguir información sobre este método, ¿no? Pues en aquel momento además conseguimos que todos los medios de comunicación se hicieran eco de lo que se estaba, de lo que estábamos haciendo, ¿no? Yo los conocí cuando todavía me estaba formando como monitora. Ellos, siempre que hemos hecho un simposio internacional, han venido y han respaldado nuestra labor desde el principio. Muy simpáticos, gente con una profundidad y visión espiritual, visión de la vida impresionante. Vida por la difusión de los métodos naturales en todo el mundo. Yo creo que son personas irrepetibles, ejemplos para seguir. Finalmente, John fallece en el año 2007 y su esposa Evelyn en el año 2013, pero tuvieron a lo largo del mundo muchos reconocimientos. John Billings se convirtió en caballero comandante de la Orden de San Gregorio Magno y fue nombrado miembro de la Orden de Australia. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió con el cuerpo médico del ejército australiano. Por otra parte, Evelyn fue nombrada como dama comandante de la Orden de San Gregorio Magno y también fue un miembro activo de la Academia Pontificia por la Vida. En 2002, ambos fueron nombrados como los médicos católicos internacionales del año. Un último dato, y no el menos importante, es que actualmente se está recopilando toda la documentación necesaria para empezar el proceso de beatificación de ambos. Muchas gracias.